Marri Marri Compuche, mi nombre es Marixa Magdalena Cuño Chauquel. Marri Marri Compuche, mi nombre es Marixa Magdalena Cuño Chauquel. Soy vocera de la comunidad Antonio Curigüentro. Bueno, hoy día nosotros hicimos ingreso a las 6 de la mañana al Fundo Érdenes con título de merced. También hicimos un ingreso al terreno de Raúl Schifferli, el alcalde de acá, y es todo pacífico. Estamos haciéndolo pacíficamente, esperando que vengan ellos a terreno y para poder tener un diálogo con ellos. Bueno, lo principal es tener recuperar nuestra tierra, porque ellos tienen muchos terrenos y nosotros estamos viviendo familias completas en menos de una hectárea. Y cada vez más pobres, porque no podemos tener nuestros animales, no podemos tener nada, y mientras ellos tienen más. Y por eso como comunidad nos animamos a recuperar lo que es nuestro. Quizá nos va a costar, como a todas las comunidades que están en este mismo camino que empezamos nosotros hoy, y esperando con nuestro Genesien salgamos con esta lucha victoriosa. La comunidad está con 27 socios, está ubicada aquí en el sector Chacabuco, y hoy día hicimos ingreso aquí al Fundo de Érdenes, que está en Yoyinco Bajo. Solo voy a darle fuerza, porque esta lucha es difícil. Nosotros nos armamos de valentía para hacer esto, esperando seguir en la lucha con nuestros hermanos, nuestras lamnienes, y sacar en conjunto todo el territorio mapuche, que volvamos a ser nación, no solamente como nos dicen territorio. Nosotros somos nación mapuche y tenemos que sacar esto adelante. Quizás algunas le tienen represión en nuestras comunidades, pero ahí es donde tenemos que apoyarnos una con otra para que agarrar fuerza y salir victoriosos de todo esto. Ya no hay agua. Canción de Alan Payán con la participación de Evelyn Cornejo. Se me secan las plantas de los pies, sin agua me fueron a dejar tirado en una triste caja de bebé. Te dice, nos vemos y nos vemos y no me ve. Lágrimas pudieran nutrir tu cuerpo, de río seco lloraría mucho más. Si estas lágrimas pudieran nutrir tu cuerpo, de río seco lloraría. darles una herida. La casa va a quedar. Wene, wene, wene, wene.